Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien. Gustavo, bueno, estábamos mirando que el caudal del río Colorado volvió a crecer nuevamente producto de las lluvias y las nevadas. ¿Qué nos podés contar la situación ahora? Sí, mira, el río viene creciendo, especialmente desde ayer. El último registro que tenemos, que es el de las 6 de la mañana, está ingresando en Butarranquil 528 metros cúbicos por segundo. Así que bueno, esa onda se va a trasladar de Butarranquil hacia Casa de Piedra. Estimamos que más o menos en unas 48 horas aproximadamente, 72, depende de un poco cómo vaya acompañando el resto. Y bueno, también se están registrando nevadas importantes en la Alta Cuenca, que venía un poco demorada. Gustavo, ¿y estos 500 y pico metros cúbicos por segundo que tiene ahí en ese registro, qué significa? Digo, ¿a cuánto estaba hace unos días? No, hace unos días estaba en 70 metros cúbicos por segundo. Claro. O sea que es una crecida importante. Habrá que ver la duración, a veces son picos, o sea, la altura del río crece rápidamente, pero después también baja rápidamente, vamos a ver si se sostiene en el tiempo o no. No olvidemos que la crecida de fines de junio llegó a 740 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. ¿Y se han generado daños? Veníamos de un río de 40 en aquella oportunidad, ¿no? Estábamos en los niveles, los caudales más bajos. Después de esa crecida ya no volvió a esos caudales tan bajos. Se mantuvo alrededor de los 70, 71 y bueno, ahora creció nuevamente. Te consultaba, ¿se han generado daños que sepan ya? Mira, yo la verdad que no tengo información. Eso ustedes tendrían que hablar con COIRCO, que es la autoridad de la cuenca y es el que, recopila toda la información de las localidades y demás. Claro. Gustavo, ¿y cómo? Nosotros operamos Sí. Sí, no, te iba a preguntar justo. Decía, nosotros... Sí. No, dale vos. No, te decía que nosotros operamos la estación remota de Butarranquil, que es la estación de origen del río Colorado, y de ahí surgen las lecturas de los caudales y demás, pero después del resto de la información, digamos, qué sucede en las localidades y demás, nosotros no tenemos. Claro. Información. Gustavo, te quería consultar, ¿y el lago, la cota del lago, o sea, ha subido ya en junio y esto también se espera que vuelva a subir? Sí, por supuesto. En junio, ayer, por ejemplo, del domingo al lunes creció 5 centímetros, pero eso más que todo es por las lluvias locales y las correntías de la cuenca cercana al embalse. Esta crecida todavía no llegó. Como yo te decía, va a tardar por lo menos 48, 72 horas en llegar. Pero sí, por supuesto, el embalse desde junio que comenzó la primera crecida ahora subió más de 3 metros. ¿Y tenés una, quizá no tengas la información precisa en este momento, pero ¿se puede hacer una comparación histórica? ¿Cuánto hace que esto no pasaba? Mira, la última crecida así grande que se da en pocos días, es del 2014. Ajá. No, mira, casi habíamos tenido una crecida similar en el 2008, después en el 2014 y ahora este año. Y por supuesto, todos los años el embalse con la fusión de la nieve empieza a crecer lentamente, pero así estas crecidas rápidas en pocos días hace del 2014 ya, que no se registraba. ¿Y el agua, que va a sobrar agua, digo, ahora o no? ¿Va a recuperar lo que venía seco? No. Si vos comparás con el resto de los años, seguimos abajo. O sea, por supuesto que esto mejora la condición, pero no es que la crisis hídrica está superada. Todavía seguimos en crisis y realmente... si uno mira el gráfico de todos los, o compara los valores, y estamos todavía debajo del 2017, del 2011, del 2013, o sea, no es que la situación está normalizada. Claro. Por supuesto, ayuda. Claro. Gustavo, ¿y la central está activa ahora o no? Sí, a partir del domingo, entramos en generación compensada, que le llamamos, porque, bueno, estábamos en 15 metros cúbicos por segundo, que no podíamos generar, después se incrementó a 20, y el domingo se incrementó a 25, eso nos permite generar un par de horas y volver a parar para tener un caudal medio de 25 metros cúbicos por segundo. Así que bueno, a partir del domingo estamos generando 5 horas y media por día. Y bueno, esto se va a ir incrementando hasta que lleguemos al caudal de 45 metros cúbicos por segundo, que es el mínimo con el que pueden operar la máquina, y ahí ya quedaremos generando el día completo. Claro. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? ¿En los próximos meses? Todavía no está del todo definido, no. Ah. Eso nos van a ir informando COIRCO en el momento en que, bueno, las condiciones estén. A lo mejor si hay lluvia generalizada, aguas abajo, por ahí se demora un poco más. Bueno, eso dependerá cómo va evolucionando y de lo que le solicitan las jurisdicciones, ¿no? Claro. Gustavo, ¿y el lago que ha recuperado con esta lluvia caudal, está lejos de la costa ahí en Casa de Piedra o no? Todavía queda... Todavía está lejos, sí. Está lejos todavía, sí, mirá. Sí, sí, todavía está lejos, sí, sí, sí. Por eso, o sea, si bien mejoró muchísimo el panorama, no está superada la situación, digamos. Si uno hoy va a la villa no va a ver lo que veía en el 2010, en el 2009, no, le falta, está lejos todavía. Bueno, Gustavo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, bueno, cualquier cosa, cualquier reto que necesiten, acá nos van a encontrar siempre. Bueno, dale, Gustavo, muchas gracias, que tengas buen día. No, que igualmente, bueno. Para todos ustedes.